Hola, gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 493. Como siempre, nos podéis escuchar a través de nuestro blog rutasenemigas.blogspot.com, a través de nuestros canales de ivox.com y archive.org, y a través de las sintonías de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, Onda Polígono.org los miércoles de 8 a 9, Radio Almaina Granada 88.5 de la FM, Radio Almaina.org los lunes de 6 a 7 y en Radio Pra Nava Asturias a partir de las medianoche del viernes al sábado y los 8 y media y los domingos a partir de las 8 y media a través de su TuneIn. Programa 493 de Rutas Enemigas. Ya avisamos de que este programa iba a estar dedicado a la censura, al veto, la persecución, la inquisición en el rock and roll. Un tema que desgraciadamente nunca cambia, es eterno en el tiempo y también disperso en el espacio. Da igual de donde hablemos, siempre hay casos de censura, siempre hay casos de veto, siempre hay casos de persecución, de represión a la gente que se expresa de una manera diferente. Y lo vais a comprobar en este 493 de Rutas Enemigas, un programa en el que vamos a contar con la gente de Divergencias. Para empezar, vamos a con un tema que estáis escuchando ahí de fondo, con el que hemos empezado el programa, y un ejemplo de la censura franquista aquí en España. Se trata del tema España sí, Franco no, que la banda de kraut y de progresivo alemana de Múnich, Embryo, banda fundada en 1969, incluyó en su segundo disco de 1971, Rache. Es curioso este tema, porque los Embryo incluyeron este tema en ese disco en solidaridad con el pueblo español y que estaba bajo la dictadura franquista, ¿no? En España se publicó en un recopilatorio que se llama The Classic German Rock Scene, en el que reunían los dos primeros discos de Embryo, y entonces la censura hispana pues se coscó de que en la contraportada uno de los temas se llamaba así: España sí, coma, Franco no. Pues lo anularon y dejaron solo España sí, pero la discográfica dejó la coma en la contraportada para dar a entender de que algo faltaba. De hecho, además, la censura fue tan obtusa que no miró el interior del disco, y ahí sí que coló, ahí estaba el título entero. Además, comentaba el grupo, dentro de ese interior del disco del LP, sus problemas con las autoridades franquistas, o sea que estaba la cosa bastante clara y la censura estaba mirando para otro lado. Con la contraportada ya se olvidó de todo. El disco se reeditó en Rache una vez muerto Franco y retitularon esta canción con el fantástico título, porque no podía ser de otra manera, de España sí, Franco finished. Pues con Embryo, ahí lo dejamos. Hemos acabado de escucharlo un poquito, este temazo, que dura 11 minutos, por eso le he cortado. Pues con Embryo empezamos este programa. Y ahora nos vamos a también años 70, años 71 también, a México. En este caso vamos a hablar de una banda que se llamaba Peace and Love. Una banda de Tijuana, que formaba parte de un movimiento bastante amplio que no solo abarcaba la música, también la literatura, la poesía, etcétera, etcétera, que se llamaba La Onda. Algún rancio les puso el nombre de los hippitecas. A mí me parece un fantástico nombre, la verdad. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Marihuana, incluido en su primer LP, que se llama Abandaro 71. Fue un festival de música en México al estilo de Altamont, un poquito, que se celebró el 11 y el 12 de septiembre del 71, y en el que se celebró, de hecho, en un circuito de carreras en Avándaro. Y en un primer momento, aparte de la música, también iba a haber carreras de coches, pero debido a la multitudinaria asistencia, pues la organización consideró que era bastante inseguro, ¿no?, meter ahí coches a 200 por hora, y lo que es la carrera se suspendió y se dejó nada más que el rock and roll. Dentro de ese festival, los Peace and Love interpretaron este tema que vamos a escuchar, Marihuana, y otro, We Got the Power, que eran bastante controvertidos y censurados en México. Además, el cantante Ricardo Ochoa, durante ese concierto, profirió bastantes tacos y blasfemias varias. El festival se retransmitía en directo por radio y se lió parda. Políticos y religiosos se abalanzaron contra el grupo y el movimiento de la onda, y contra los organizadores del concierto y contra la radio que lo emitía, etcétera, etcétera. Todo esto derivó en una persecución bastante grande contra la banda y toda esta gente alrededor, ¿no? Y pues derivó en conciertos prohibidos, canciones vetadas, locutores de radio suspendidos, promotores de conciertos exiliados y revistas canceladas. A todo esto, a este movimiento reaccionario en contra del rock and roll mexicano, se le llamó el abandarazo. Nosotros ahora vamos a escuchar a los Peace and Love con ese Marihuana, un tema bastante caótico, la verdad. shower. I do my bowling in the bathroom. Pues un tema bastante motero de mota, bastante canutero, bastante marihuanero, bastante lavazao, muy propio, con todos esos vientos a deshora y sin sentido, de aquí los Peace and Love, desde Tijuana, México, su disco Bandaro 71. Perdón, nos vamos a los años 80, Estados Unidos, con las 50-15, o sea, las 15 sucias. 15 canciones señaladas por el PMRC, Parents Music Resource Center, un grupúsculo rancio, muy rancio, formado por Tipper Gore, la mujer del vicepresidente Al Gore, y otras señoras rancias del sistema político norteamericano. Todo esto derivó, toda esta campaña derivó en ese aviso parental, en esa etiqueta que tienen ahora los discos en Estados Unidos. Y también derivó en una declaración ante el Senado en defensa de la libertad de expresión por parte de Frank Zappa, John Denver y Dee Snider de Twisted Sister. Entre esas 15 señaladas como canciones peligrosas para la juventud norteamericana, teníamos canciones de Prince, de los Judas Priest, de AC/DC, de Twisted Sister, por supuesto, de Madonna, de Black Sabbath o de Cyndi Lauper. Pero para mí la más salvaje y la más bestia de todas es esta que vamos a enchufar ahora, de los Venom, de la banda de Newcastle, Reino Unido, metalera, los padrinos del black metal, con su disco Possessed, cuarto disco del año 85, y la canción que le da título, que estaba incluida en esa lista de malditas. Satanismo, herejía, necrofilia, frases como bebo el vómito de los curas, hago el amor con la puta moribunda. Un tema que tuvo que poner los pelos de punta. Espérate que me equivoco y la dejo ahí colgada. Vamos a... ahí está. Que tuvo que poner los pelos bastante de punta a las bienpensantes del PMRC. Venom, Possessed. Thank you. Pues ahí estaban sonando los Venom con esa demencial tralla final. Y empezamos con los divergentes. Y el primero que tenemos al otro lado de la línea es a Gaby Saylor. Hola, Gaby. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, aquí. Capeando la censura, podríamos decir. Y el calor. Y el calor, hostia. El calor es casi peor que la censura. Bueno, ¿qué nos traes en este pues mira, 493? Yo he elegido hoy un tema que es bastante, debe ser uno de los temas más famosos no publicados nunca, uh-huh. Que es el Cossacker Blues de los Rolling Stones, el blues del chupapollas, que es una uh-huh. canción que creo que debe, o sea, pensé en ella porque es una de las cosas que hay con la censura. O sea, por un lado están los artistas que tienen que sufrirla y por otro están los que se aprovechan de ella. Que los Stones serían un ejemplo de grupo que ha conseguido a través de la censura unas campañas de marketing acojonantes. Ajá. Y bueno, en este caso, con el blues del chupapollas, lo que hicieron fue vengarse un poco de Decca, de su primera casa de discos, porque ellos habían dejado ya el sello, habían hecho su propio sello y publicaban ya con EMI, creo que era, o con Virgin, no me acuerdo, Virgin, creo que es. Ya tenía su propio sello, lo que se llamaba Rolling Stone, y entonces un ejecutivo de Decca les recordó que les debían un single uh-huh. y que su contrato no finalizaba hasta que no les dieran el single. Uh-huh. Y bueno, Jagger y Richard, que siempre han tenido fama de ser bastante cabroncetes, decidieron devolverles un single que no pudieran publicar. Por eso digo que ellos saben cómo aprovecharse. Además, les devolvían un poco un montón de años de Decca tocándoles un poco las pelotas con algunas cosas en las que ellos a lo mejor no querían que hubiera habido censura, como por ejemplo en la portada del Vegas Bank, que es uh-huh. la portada aquella del servicio, que es una de las mejores portadas, yo creo, o por lo menos de las más icónicas de la época. De las mejores, sí. Sí, una portada maravillosa. Y que creo que, bueno, pues la primera edición la publican así, se genera cierta polémica y Decca entonces decide sacar esa portada alternativa, que bueno, que algunas veces la habremos visto seguro, pues eso, cuando estás en alguna tienda de discos que te resulta chocante que la portada esa blanca que ponía de Rolling Stone uh-huh. Y Vegas Banquet todo en blanco. Como la de Queen. Sí, bueno, creo que en esa edición tuvieron una cosa parecida con Ritual del Habitual. Ajá. Que les pasó igual. Publicaron la portada original y luego viendo que era que se había liado con la portada original, pues les dijo que les parecía una portada blanca. Lo que pasa es que Perry Farrell ahí estuvo un poco más contestativo y creo que metió la enmienda de la Constitución estadounidense que garantiza la libertad de las expresión. Puso el artículo en la portada también un poco para reivindicar un poco. Y bueno, pues los Stones en este caso marcan un blues, que además está bien la canción, o sea, sí. Es lo gracioso de la canción. La canción está bastante bien. Muy crudito. Muy crudo, o sea, sí, muy crudo, muy oscuro. Y nada, se aseguran de que la canción no pueda ser publicada, o sea, es sexualmente explícita, habla de protagonista no es un heterosexual, sino que es un homosexual, uh-huh. que se va a Londres y que busca a alguien que pagarle para tener un poco de sexo. Ya ves. Que a estas alturas puede parecer una tontería, pero claro, estamos hablando de 1970. Ya ves. O sea, doble efecto, ¿no? Entre la mamada y la homosexualidad, a tope Caldera. A tope, sabían que no se iba a publicar la canción nunca. Y de hecho, no se ha publicado nunca oficialmente. Estos días leyendo un poco porque la historia de la canción, pues es famosa. Y ya te digo, me gustaba porque es verdad que a veces todos somos conscientes de que bueno, pues de que hay muchas bandas. Bueno, joder, acuérdate de la época del logo de Parental Advisory. Sí, pues hemos hablado. Yo creo que cada vez que se sentaba en una mesa un grupo decía, bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer, cuántos facts hay que meter en un disco para que nos lo pongan. Para que nos pongan el sellito. Claro, claro, yo de hecho, en aquella época, cuando tú vas a comprar, a principios de los 90, a finales de los 70, ibas a comprar un disco alguna banda alternativa, y si no veías el Parental Advisory, te quedabas un poco como diciendo, bueno, estos planos no... Ñoños. Un poco, efectivamente, ¿no? Siempre te esperabas eso. Bueno, pues es que, por eso los Stones, yo creo que están siempre a jugar de la polémica, han sabido aprovecharse de la censura para hacer campañas de marketing. Algunas con Songbird hicieron una campaña súper soez con mujeres atadas. Bueno, no sé si te acuerdas, pero bueno, pues bueno, una de esas que hacían ellos, pues para buscar polémica y vender. Sí, pero en este caso yo creo que fueron listos. No querían que el single se publicara y lo consiguieron. O sea, estamos en 2023. O sea, una censura buscada. Exactamente. Estamos en 2023 y no se ha publicado nunca, salvo no ha entrado de manera oficial. Sí, en pirateo, ¿no? En un box set de. Pues yo creo que debe ser la caja hasta que tenemos muchos en caja, que es uno de los mejores recopilatorios de la historia, la de los singles de los Rolling Stones en los 60, que es la caja con todos los singles que publicaron en Decca, que es una maravilla, sí. Y que por lo visto la publicó la publicaron una, esa caja o una muy parecida, la publicaron en Alemania, y a alguien se le pasó, se le fue ahí un poco, le patinó un poco la neurona y dijo, ah, pues voy a meter este tema de bonus track, ¿no? Y lo que pasa es que creo que la publican con otro nombre, ya, o sea, hasta en eso ya se echan un poco atrás y dicen, no, mejor que el Blur del Chupapolla la vamos a llamar el Blur del Estudiante. Bueno, pero nada. Entonces, se publica con el nombre de Schoolboy del Blues. Joder. O sea, que ya estamos hablando ya de... Pues no sé si es de los 80 o los 90, pero vamos, que estamos hablando ya de mucho más cerca del tiempo y aún así la cosa... La cosa colea. La cosa... Y nunca arañaba, mejor dicho. No acababan de tener, de estar muy convencidos. Y nada, pues eso me ha parecido curioso porque se aprovecharon de la censura para entregarle a Decca un single que nunca publicaron y de hecho nunca publicaron. Pues vamos a escucharlo, Javi. Perfecto. Y muchas gracias, pues como nada, siempre. A ver si se pasa esta ola de calor y nos refrescamos con este programa, Dani. Muy bien. Venga. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Gaby. Nos vemos. Ahí están, Rolling Stone, Cocksucker Blues. Well, I'm alone, some schoolboy. And I just came into town. Yeah, I'm alone, some schoolboy. And I just came into town. Well, I heard so much about London, I decided to check it out. Well, I wait in Leicester Square with a calm me the look in my eye. Yeah, I'm leaning on Nelson's column, but all I do is talk to the line. Oh, where can I get my cocks up? We're gonna get my ass fucked. I may have no money, but I know where to put it every time. Well, I asked the young policeman if he'd only lock me up for the night. Well, I had pigs in the farmyard. Some of them, they're all right. Well, he fucked me with his truncheon and his helmet was way too tight. Oh, where can I get my cocks up? Where can I get my asper? Well, I ain't got no money, but I know. Esto es Rutas Enemigas número 493 en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Praga, Nava, Asturias. Y acabas de escuchar Cocksucker Blues de los Rolling Stones, una de las propuestas de los Divergentes para el día de hoy, para este programa especial Censura en el Rock, a cargo de Gaby Saylor. Y ahora tenemos a otro de los Divergentes al otro lado de la línea. Se trata de Fer Chinaski. Hola, ¿qué tal, Fer? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Lleva siendo hora de hacer aquí un directo. Sí, son poquitos, pero suelen salir bien, ¿eh? A ver qué tal. Ah, estupendo. En tu caso has elegido a uno de los más perseguidos del rock nacional, junto con los Social Alcohólica, diría yo. Efectivamente, sí. Fermín Muguruza, yo creo que, bueno, la persecución a Fermín o a su banda se empieza en el 87, ya con la época de Cortatu, ¿no? Uh-huh. Y termina, en realidad, todavía sigue, porque fíjate que hace un par de años, promocionando la película, esta animación que hicieron, Black is Versa, sí. Apareció en Televisión Española y fue una entrevista normal, y ante las presiones de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, del PP, etcétera, el presentador un día después pide disculpas por sacarlo por televisión. Como si hubiera sacado a Star Manson, ¿sabes? Es una cosa tremenda. Entonces yo creo que es un buen ejemplo de los casos que han ocurrido en España, ¿no? Con un tonito social cómica. Tenemos a Pablo Hasse, tenemos a Bartoni, a los Ter Condor, yo qué sé. Sí, en el rap ha sido todavía más sangrante. Bueno, igual, no sé si todavía más o... Bueno, ahí anda. Por ahí anda, sí. Quizá porque últimamente se ha popularizado más, pues hay más casos. Pero sí, en el rock, evidentemente, también tenemos unos cuantos, ¿no? Sí. Y en el caso de los Neu, has elegido Hostelquería, que es un tema que apunta y golpea fuerte. Efectivamente. Sí, Hostelquería es la canción, bueno, el caso de Hostelquería, quizás de toda la persecución que ha sufrido Fermín, es el caso que más daño le ha hecho. Porque en mayo del 93 es cuando el entonces coronel Rodríguez Galindo denuncia a Nego Borrea por el contenido de esta canción. La canción, bueno, de que la conoces, se trata de una conversación telefónica entre Kaki, el guitarrista y productor, y Fermín, relatando una noticia que había aparecido en el diario 16, ¿sabes? Y en el EGI. Y prácticamente leen la noticia hasta la conversación, y luego ya, pues sí, luego ya hablan de la legalización de la droga, bla, bla, bla. Sí. Pero bueno, el contenido en sí era la noticia, era que habían desaparecido 100 kilos de cocaína de una redada, y nombraban a Galindo de la canción, evidentemente, como responsable de la incautación. Y por esa razón, pues son denunciados. ¿Cómo quedó la cosa al final? Pues fíjate, 10 años de proceso, en el cual incluso la banda desaparece, ¿sabes? Que ellos se separan en el 96. Y bueno, en un primer momento la denuncia es desestimada, luego le dan la razón a Galindo, entonces él pedía 15 millones de la época, aparte la canción no podía volver a ser editada ni en sucesivas reediciones de Gure Jarrera, que era el disco que la contenía, ni de ningún otro formato, y también exige, bueno, también denuncia a Sound of Fame, que la compañía de discos, sí. Y bueno, y pone en peligro pues todo, digamos, todo el entramado Nego Borrea que tenían montado. 10 años dura, luego le dan la razón a Galindo, insisto, inicia una campaña internacional para intentar recaudar fondos, y finalmente sí que le dan la razón a ellos, después de mucha correrías, digamos. De mucha lucha, ¿no? De muchísima lucha, y en el 2000 le dan la razón al grupo, que ya se había disuelto, como te he dicho, y en 2001 oficialmente el grupo anuncia su victoria sobre esto. Fíjate que en estos 10 años, incluso Galindo, que había sido ascendido a general, es procesado y encarcelado por los asesinatos de las seis Zabala, o sea, que todo, diga del personaje que estamos hablando, ¿no? Sí. Pese a todo, pues el grupo pues, quedó realmente tocado. No creo que sea la única razón por la que se separaron, pero sin duda fue bastante duro todo. Bueno, pues si te parece, pues vamos a darle candela a este tema de los Neu Gorriak. Sí, yo creo que sí. No es quizá la mejor canción de los Neu, bajo mi punto de vista. Para nada. Pero para nada, ¿verdad? Es una anécdota casi. Efectivamente, yo creo que era un experimento, una anécdota, coger un periódico, vamos a hacer una canción sobre esto, bla, bla, y fíjate cómo se dio la cosa. Hombre, con cierta intencionalidad, obviamente. No, digo, buena duda. pero vamos, que lo que los méritos artísticos aquí hay poquillos. Exactamente. No es la mejor canción que vas a poner hoy, y seguro que es la historia del programa, pero sí es muy representativa, ¿vale? Sí. Y además, tengamos en cuenta que es el primer caso de denuncia del contenido de la letra de una canción después del franquismo. Uh-huh. O sea que yo creo que tiene una importancia importante también por ese. Bueno, pues vamos a escuchar a lo nuevo con nuestra querida y, como no, darte las gracias, Fer, por estar ahí al otro lado atendiendo aquí a Rutas Enemigas. Un abrazo muy fuerte. A ver, oye, voy avisando, en noviembre hago la fiesta de 500 programas, a ver si venís. ¿En noviembre? Sí, el 4 de noviembre, yo lo dejo ahí. Vale. Buen lanzamiento, iremos intentando ajustar el calendario. Esto vale para los tres, no voy a repetirlo más. Perfecto. Bueno, Fer. Venga, un fuerte abrazo. Abrazo amigo. Fuerte. Hasta luego. Ustelkeria, Neu Gorriak. ¡Ey, que aquí entera tú eres! Ahí estaba sonando Ustelkeria de Neu Gorriak, a propuesta de Fer Chenaski Y vamos con el último divergente, desde el norte, desde la Mariña gallega. Ahí nos llega la voz de Carlos Watts. Hola, Carlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Dani, buenas tardes. Bien todo. A todos. ¿Todo bien? Todo bien, sí, perfecto. Por aquí, fresquito. Pues venga, voy a subirte un poquito el volumen porque estás bajo de la hostia. A ver. Venga, vamos a tirar para adelante. ¿Qué nos traes? Nada, mira, yo más. No exactamente es un episodio de censura, sino, bueno, como dicen ellos, es una recomendación. Uh-huh. Y bueno, fue durante el. Después del 11S. Uh-huh. Que la compañía Clear Channel Communications, que tiene 1.200 radios bajo su cargo, hizo una lista recomendando que no se pincharan algunas canciones porque las consideraba, entrecomillado, líricamente cuestionables o insensibles en los días posteriores a la tragedia. Uh-huh. Bueno, creo que es una práctica habitual. No sé si os acordáis que cuando fue lo del ataque de Afganistán, Massive Attack, se acortaron el nombre y se quedaron en Massive porque les parecía un poco, no sé, una falta de respeto a las víctimas de la guerra. Sí. Bueno, la lista eran 165 canciones, aunque tienen algo de trampa, ya lo veremos después, pero en principio son 165 canciones que decían que, bueno, que... Pues podían sentar mal a la población después de la tragedia, o sea que no es una censura en sí por contenidos provocadores o lo que sea, sino por tener a la población un poco controla. Sí. Bueno, el caso, había varias temáticas que nos gustaban, por ejemplo temas de, bueno, de hablar de fuego y gente ardiendo. Entonces, por ejemplo, Blue Oyster Cult tienen una canción que se llama Burning for You y no parecía muy adecuada. O I'm on Fire de Bruce Springsteen, Learning to Fly de los Foo Fighters, Head Like a Hole de Nine Inch Nails, Rain Like Hell de Pink Floyd, bueno, Is the End of the World as We Know It de Ren. Joder. Claro, canciones que en ese contexto, que bueno, hay alguna que es que ya Rocketman de Elton John, por ejemplo, es que parece que, bueno, ya el sentido común te pide que después de semejante tragedia no te pongas a hacer ahí tantas. Ahora puede provocarnos risa, pero en aquel momento igual a alguien que acababa de perder a un familiar, pues bueno, bien no le iba a sentar. Había también otro bloque de canciones que hablaban del cielo, bueno, Highway to Hell, del infierno, del cielo, Highway to Heaven, Knock on Doors, bueno, The End, The Doors, vamos. Canciones ya. Que hablaban un poco de la muerte en sí misma. Sí, sino directamente. Y también recomendaban no poner algunas que hicieran referencias a Nueva York, como Safe in New York City de AC/DC, que bueno. Pero a ver. A salvo en Nueva York, pues sí, pues era un poco. O la misma New York de Frank Sinatra. Era María. Estaba no recomendada. Joder. Y después hay otra categoría que ya es un poco, se me escapa, que entraban en temas como que, bueno, de hecho leí que en una emisora habían puesto Celebration de Kool & The Gang y que llamó un oyente totalmente enajenado que no le había gustado que pusieran canciones de fiesta en aquellos días. Pero después, las canciones pacifistas, por algo que no llego a entender, tampoco les parecían bien. Entonces, por ejemplo, prohibieron John Lennon de Imagine, o sea, Imagine de John Lennon, que no sé si te acuerdas que habían hecho un concierto para recaudar fondos para los bomberos y todo eso. Sí. Invitaron a Neil Young y se le ocurrió tocar esa, porque ya sabes que Neil Young siempre va por libre. Pero bueno, eso, Imagine o Peace Train de Cat Stevens o What a Wonderful World de Louis Armstrong, les parecía que no. Y después hay otras ya que entran en el tema de los surrealistas. Se prohibió Black is Black de los Bravos. Bueno, o Wall Like an Egyptian de las Bangles. ¿Eh? No le acabo de ver el tema. La cosa desértica, supongo. No sé, Egipto, ¿qué más da Egipto? Que, no sé. Que Afganistán. Que sí, son todos iguales, sí. Igual. Y México o España. O Traveling Band de la Cride. Joder. No sé. Dancing in the Streets de Marta de Banderas. O, no sé, que yo no, eso no lo acabo de entender. Sí, es un poco extraño. Y en el caso que nos ocupa, la que vas a poner... Sí, sí. Bueno, eso es el truco que decía de las 165. A ver, Radio Blada, otras 4. Después estaban ACDC con 7, pero bueno, claro, TNT, Shutdown in Flames, ¿sabes? Bueno, podían ser. Y después había una nota que ponía Rage Against the Machine, todas. All Songs. Todas las canciones de Rage Against the Machine, que ya llevaban unos cuantos años separados, no se podían pinchar porque eran sensibles bueno, no sé. En fin, ya. Aprovechando un poquito siempre, la cosa. Rage Against the Machine siempre fueron sensibles para cualquier... Para cualquier tema. Sí, y para cualquier bien pensante americano le sentaba un poco mal tanto comunismo y tanta historia. Tanta cosa. Entonces, como se prohibieron todas, pues yo elijo Know Your Enemy porque me parece que igual es la que podría ser más sensible en este caso. Pues vamos con ella, si te parece. ¿Tienes algo más que añadir, Carlos? Creo que no, que está más o menos todo dicho. Pues ya está. Pues vamos a darle candela a este temazo, porque esto es un temazo. Tema. Bueno, vamos. Bueno, todo el primer disco. Bueno, primero de pe a pa, directamente. Sí, enterito. Bueno, detrás y todo. Bueno, Carlos, tío, como siempre, pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Luego he dejado un recado en la puerta. Cuando habla con Fer, he dejado un recado que vale para los tres. Luego, si eso lo escuchas. Vale. ¿Vale? No lo voy a repetir. Venga, pues nada. Vamos a escuchar a los Rage Against the Machine y un saludo a Galicia y a Carlos Watts. Venga, que los disfrutéis. Nos vemos. Hasta luego. Come. dreams, all of which are American dreams. Sigue poniendo, te pone film, pero bien. Cago en 10. Ahí estaba. Nessie Grande Machine con No Your Enemy. Propuesta de Carlos Watts para terminar la aportación de divergencias a este programa acerca de la censura en el rock and roll. Y nos vamos con la última canción. No sé, antes de avisar que la semana que viene hay programa. Como estamos así en verano un poco rarunos, pues lo digo. La semana que viene hay programa. Nos vamos a ir hablando de Indonesia. De la comunidad punk indonesia. Un país donde se aplica la sharia, la ley islámica, pero esta comunidad está unida y es fuerte, ¿no? A pesar de sus incoherencias, por ejemplo, la presencia de mujeres en los conciertos es muy escasa y van con la con el velo y demás, pues un poco normal, ¿no? También las circunstancias, pues la verdad es que es un colectivo que se autogestiona, que es autónomo y que va bastante por libre. Eso pues les trae problemas con la ley, la ordinaria y la islámica, como pueden ser por ejemplo redadas donde cogen a los punks y los pelan al cero, o los, en casos más graves, los recluyen en campos de reeducación. La represión ha llegado a afectar a gente de fuera del país, como es el caso de los madrileños Accidente. Fueron a tocar por allí dentro de una gira asiática que hicieron. Y desde que plantaron el pie en Indonesia, pues fueron acosados por la policía, detenidos, interrogados y finalmente expulsados del país. Con el coste de billetes a mayores que supuso esta represión, ¿no? Y que más o menos se solventó a base de un crowdfunding que hicieron con sus seguidores. Para ilustrar a la comunidad punk indonesia, vamos a escuchar a los Maksiat con su disco Bandung Street Punk del año 2016. La canción que va a cerrar este 493 de Rutas Enemigas en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra Nava Asturias es The Stream Nose Soldier, Maksiat. Ahí os quedáis. Nos vemos. Hasta luego. Arr.